como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir sí. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Si te quiero mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. México, nos vamos a ir a Puerto Rico porque ahora viene Johnny Albino, que también cumple años. Es el Johnny Albino y su trío San Juan. Maricielo se llama la canción. Durante muchos años fue la voz líder del trío Los Panchos. La van a reconocer, escúchalo. Con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Thank you. cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Más quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser. Y de ahí nomás de Puerto Rico nos vamos a ir a La Habana, porque esta cantante que nació en 1913 y murió en 2013 exactamente, después de haber cumplido 100 años, es reconocida por ser una de las más importantes intérpretes de Lecuona. Le mando un beso a la negra Mario, que como ella nos va a enterrar vos a ella, a los demás. Esta es la Esther Borja, Ausencia. Oh. César, a la Esther Borja. Qué vocecita, ¿no? Ahora vamos a escuchar a otro cumpleañero, es el señor Cristian Castro, así como ustedes escucharon. Cristian Castro también cumpleaños. Esto es una grabación con la Sonora Santanera. La versión original de esta canción es de 1960 y esta grabación es de 2016, Fruto Robado. Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto. Siendo ajena, y sé que un día cercano te tengo que perder, pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No importa que me acuse, si tú ves tu querer. Thank you. not take all of me. Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Esto era el Frank Sinatra, All of Me, de 1947. Lo dedicamos a la Patti, que tiene ese acento en inglés que me mató, me descompuse el otro día. Ahora vamos a escuchar a Del Shannon. Es un cantante que nació en Michigan. Se lo conoce por el rock and roll, pero porque además innovó poniéndole el sintetizador al rock and roll. Esto es una grabación de 1961. Él se suicidó en 1990 y la canción es Daydreams. I sit here all alone. Tears in my eyes, seeing shadows of you, but it's only a daydream that I dream. They say we're through, it must be so. Próxima cantante, que también nació en diciembre en Dublín, Irlanda, en un momento en un recital en vivo en la televisión, rompió una foto del Papa de la época para denunciar los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Una muestra, una capa total. Esta grabación es una canción que se llama Secret Love. La original es de 1953, ganadora a la mejor canción en un Oscar por una película, y ella la grabó en 1992, la señora Sinéad O'Connor. Became impatient to be free, so I told a friendly star. The way that dreamers often do. Just how wonderful you are. But why I'm so in love with you. From the highest, even took the golden daffodil and lashed my heart an open door. And my secret love's no secret anymore. To myself, sweet nothing, sweet nothing. We walk along hand in hand, sweet nothing. Yeah, we both understand, sweet nothing. Sitting in class or trying to read my book, my baby, give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing, sweet nothing, sweet nothing, sweet nothing, sweet nothing. Esto era el Sweet Nothings del Brenda Lee de Milaño 1960. Saludamos a Maggie y al Fabián que nos están escuchando también en Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar otra grabación de 1958. Es la Connie Francis, Who's Sorry Now. Who's sorry now? Who's sorry now? Is aching for Nuestra próxima cantante, que también nació en diciembre, esta canción se la escribió a su marido o pareja. Marcel se llamaba él, era un boxeador que falleció en un accidente de tránsito en 1949. La canción es de 1950, es un temazo para la Kinetti. Himno al amor, la Edith Piaf. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Ne m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu me jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, ne m'importe si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se... Ceux de la France. Ce ne andiamo alla Italia adesso perché comincia una canzonetta del 1973, Gigliola Cinquetti, Alle porte del sole. Se per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. La próxima cumpleañera se llama Liliana Esther Maturano. Nació en 1952 en Mataderos. A los 4 años se mudó a Paso del Rey del Oeste, acá como nosotros, como el chate, como yo. De padre boxeador, campeón latinoamericano y de madre cantante portuguesa. Yo ese dato no lo tenía. Esto es para la Victoria porque le encanta. Es de 1977, la canción es Por favor me siento sola, La Tormenta. No vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz. Que me duele despertar solo en la casa si no estás. Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás. Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá. Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy en este cuarto. Ayer nos confundimos. Para vos, Moni Leguizamón, esta samba. Eso era la Tamara Castra, una grabación de 2003, Samba para mi tristeza, grabado de una canción de Gustavo Chazarreta. Ahora vamos a escuchar un cantante de La Paz, Bolivia, es Miguel Orias y los Ilegales, de 1993, Llorando vine, cantando me voy. No dudes de mí, no dudes de mí,

saludamos con este tema a todos nuestros oyentes de San Javier, a la Antonella, a la Choli, a la Andrea, a la Susana. ¿Están ahí o se fueron a la bosta? Estas canciones son para ustedes, ¿o no? Ahora vamos a escuchar una canción escrita por el cumpleañero que es Armando Manzanero. Es una grabación original, es de 1965 y esto es de 1993. Las Hermanas Núñez y un temón. Adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Nos vamos a ir al Perú porque cumple también una de las cantantes representativas de la música criolla, la Jesús Vázquez, una canción de 1959, Engañada. Si tú te alejas yo voy a llorar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Fue la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada.

ya lo guardé bajo techo. Está soplando el viento, dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. Recibo mucho amor, mucho más a ti. Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta. Déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría todo mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría todo mi corazón. know the moose goose deer. Anteriormente escuchamos a la señora María Callas, La Bohème de Puccini, el acto número 3. Y recién escuchamos a Little Richard, una grabación de 1964, Blueberry Hill. Ahora nos vamos a ir al Caribe nuevamente, La Fafafa, porque es Pedro Laza y Los Pelayeros, con la sonora cordobesa. Escúchalo. Estaba sembrando su matica de mafafa. Josefa estaba sembrando su matica de mafafa. Y yo la estaba observando por debajo de las gafas. Y yo la estaba observando por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tienes tu matica de mafafa. Josefa, qué linda tienes tu matica de mafafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Si tiene solo una preciosa hoja, esa matica si tiene solo una preciosa hoja. Y mi manguera la quiere pa' regarla toda hora. Y mi manguera la quiere pa' regarla toda hora. Josefa, qué linda tiene tu matica de mafafa. Josefa, qué linda tiene tu matica de mafafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita. Mapapita, la miré con la gafita, y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Josefita y mafapita, la miré con la gafita, y Josefita y la mafapa, la miraba con la gafa. Josefita y mafapita, la miré. Y de las Colombia nos venimos a la Argentina, porque esta es una grabación 2024. Pablo Lescano y Melingo, Narigón Cumbiero. Da, da, da. noche aspiraba. Salía de noche, volvía de día. No tenía paz ese muchacho, ya no dormía. Pero todos le decían, ¿qué decían? Vas a tener que parar. No, agarraban y le decían de nuevo, vas a tener que parar. Tipo de recipiente no más intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Y de la Argentina nos vamos a ir al Chile. Recuerden que estamos festejando los artistas nacidos en diciembre. Este es el Américo del 2017. Te vas. Nada más. ¡Ay, arriba! Y del Chile nos vamos al México, porque esta cantante que empezó a tocar el arpa con solo 10 años y después empezó una carrera internacional es La Negra Graciana. Es una grabación de 1994 y se llama El Butaquito. Saca tu butaquito, cielito lindo, siéntate aquí. Qué ganas tengo de verte, cielito lindo, junto de mí. Escuchar otro cantante de trova yucateca. Dicen las historias que él hizo un corrido festejando el fin de la monarquía española. Entonces, unos dos hermanos españoles, uno le pegó un tiro y lo cagó matando. Vamos a escuchar a Guti Cárdenas, Vaquerito. Vaquerito, vaquerito, dale campo al mayoral, y el caballo se le cansa y el ganado se le va. Vaquerito, vaquerito, dale campo al mayoral, que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Tan, tan, que cantaba la rana, tan, tan, que debajo del agua, tan, tan, que cantaba la rana, tan, tan, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni alpargatas, pero me las van a hacer de pellejo de garrapatas. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni alpargatas, pero me las van a hacer de pellejo de garrapatas. Que cantaba la rana, que debajo del agua, que cantaba la rana, que debajo del agua. Soy un pobre vaquero que no tengo ni sombrero, pero me lo van a hacer de pellejo de becerro. Yo soy un pobre vaquero que no tengo ni sombrero, pero me lo van a hacer de pellejo de becerro. Que cantaba la rana, que debajo del agua, que cantaba la rana, que debajo del agua. Te vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Desde que te vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Tan, tan, que cantaba la rana, tan, tan, que debajo del agua, tan, tan, que cantaba la rana, tan, tan, que debajo del agua. Haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré y alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Él se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas

No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. H. Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, el delivery es 65 30 34 65 30 34, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas. 11 51 14 7101, 11 51 14 7101. Conectividad en Tras la Sierra. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado de la YPF. Hay de todo para los bichos, también alpargatas. Y atiende el Johnny, mucho más barato que en Villa Dolores. Ahí hay que ir. Pasamos a agenda de jodas. Domingo 8, la apertura turística en Luyaba. Muestra de talleres culturales, recreativos y deportivos. Quienes actúan, Cábala y Barra Brava. Entrada libre y gratuita, eso se va a poner. Mañana sábado 7 en Villa de las Rosas, en el Salón Parroquial, hay peña. Está bueno para ir también a apoyar ahí, que están levantando ese lugar que se había perdido, con bailarines, músicos y cantores invitados. Esta noche, Polideportivo Municipal de San Javier. Quienes actúan, el Ballet El Ceibal, los Quiscaludos, Nadia Pereira, y gran cierre con el Negro Videla. Y después vamos a tener que ir a Ulises. Ulises, bueno, que está en Villadolores, así que viene una maratón esta noche, agárrate. El domingo 8, la inauguración del Parador del Puma, toca el DJ David De Petri, Julián Hansik, Amira, y la cocina están los del Chulengo, que tienen muy buena onda. Después, ¿qué más? El sábado 7 está Unión Chamamesera, José Rojas y Lorena Jiménez, eso es en Los Hornillos, hasta para ir también. Y el Néstor dice que va para la apertura de temporada de Villa Cura Brochero. Esto es el domingo. ¿Quién está? La Barra y Los Herrera. Gratuito, está bueno para ir. Ya ves, no sabes qué día salir, cuándo, cómo. Yo, como algo, no me dan la fecha. Ahora vamos a escuchar a un señor, hijo de padres paraguayos exiliados en Argentina. Trabajó con todo el mundo. Marilena Walsh, La Diabla, que Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Sandro Celeste, Marilina, Lolita Torres, Estela Raval. ¿Hay uno más? Gran defensor de los derechos de autor, es un pianista, hizo estas grabaciones de canciones tradicionales paraguayas en piano, y es Oscar Cardoso Campo, una grabación de 2001, escúchala. Thank you. Tremendo bestia. Otra cumpleañera es la señora Dionne Warwick. Se lo voy a dedicar al Troy. Unchanged Melody. A ver si la conocen, de qué película es. Negra Yanina, la sacaste, que es el chato ahí la adivinó y el chachín también. Saludamos a Mili Pili de San Telmo y al Dani, que por primera vez nos está escuchando ahí en el bar de Liniers, ese hermoso bar que tenés, Dani. Este tema que sigue es para vos, Betty Wright, Ain't No Sunshine, de 1972. Sunshine when he's gone. It ain't warm when he's away. Era la Betty Wright, Ain't No Sunshine. Nos vamos a ir yendo, pero con un temón. Agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando durante estas dos horas hermosas de programa. Gracias, Chato. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que el 14 de diciembre tenemos Joda de la Radio, acá desde las 6 de la tarde. Y esta es la Annie Lennox que cumple años, Eurythmics de 1982, Love is a Stranger. No sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo más. Y el jardín, acá sí. En las 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos los bibis y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.